¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista Ron Parks ha lucido su talento a lo largo de los años, de los últimos años, como sideman de algunos numerosos grupos, pero además también ha desarrollado una carrera como solista, cimentada en los últimos años, fundamentalmente donde destaca a la Little Pig, su última formación eléctrica, con la cual ya lleva grabado 3 álbumes, el que vamos a escuchar esta noche, Little Pig 3, el segundo álbum que Ron Parks graba para el sello Blue Note. El anterior álbum, debut para el sello Blue Note, fue Invisible Cinema, eso fue en el año 2008. Ahí estaba leyendo algunas cositas como que, bueno, destacan que aquel álbum, un fenomenal álbum, fue de algún modo la piedra angular sobre la que se cimentó la música que posteriormente el pianista desarrolló con la Little Big, cuya primera versión, simplemente denominada así, Little Big, fue publicada por el sello Rupido Records en octubre del año 2018. Little Big 2, la continuidad, también bajo el sello Rupido Records, el 8 de mayo del 2020. Little Big 2, Dreams of a Mechanical Man, la segunda versión. Todos con unas tapas realmente fenomenales, ¿no? Y la música, obviamente. Una música que destaca, como ya vamos a escuchar, si es que no escuchaste antes los álbumes mencionados, destaca una fenomenal sincronía, empatía, fundamentalmente con el guitarrista, con quien él co-lidera de alguna manera el grupo, hablamos de Greg Tuohy, una sincronía y una conexión absolutamente empática que le da un vuelo absolutamente fenomenal a este álbum, a este y a los anteriores mencionados. Quizá de los tres, si cabe, estas odiosas comparaciones, quizá de los tres, a mí me parece que el debut allá por el año 2018 fue el álbum que quizá mejor representa la música que ha venido desarrollando el pianista con el grupo. A pesar de que él mismo dice que este álbum, Little Big Tree, es el álbum que mejor representa la música en la actualidad, ¿no? Como que, bueno, han ido desarrollando una fuerza en conjunto, ciertas libertades que se ha permitido él con sus colegas, que a su propio criterio han desarrollado o han facilitado la mejor versión del trío. Bueno, escuchá a los tres y decidí después cuál de todos, si es que vale una cierta calificación, primero, segundo, tercero. La verdad que no interesa eso, puesto que escuchás el primero, te vas de cabeza al segundo y por supuesto al tercero, porque quedás prendado del minimalismo de la música de Ron Parks con su Little Big. Una pulcritud, una simpleza musical, pero al mismo tiempo una pulcritud, una suavidad, una facilidad de acceso a la música, que como decimos siempre y muchas veces hemos dicho al aire, esta cosa de fácil acceso no significa desmerecer la música como una cosa demasiado facilista, ¿no? Una cosa muy fácil, tanto que pierde rigor frente a otras cosas más complejas. No, absolutamente no. La música es ciertamente compleja, bella, pero también tiene esa conexión con lo que nosotros podemos entender como bello por la facilidad de acceso que la misma música propone. Escuchemos la primera parte de este álbum fantástico, Little Big Tree, por Ron Parks, junto a Greg Tuohy en guitarra, David Guignard en bajo, John Cook Kim en batería, publicó Blue Note Records el 18 de octubre de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, así pasó la primera parte de Little Big Tree por Aaron Parks, publicó Blue Note Records el 18 de octubre de este año. Acompañan al pianista estadounidense Greg Tuhy en guitarra, David Guignard en bajo eléctrico y John Cook King en batería. Esta es una nueva incorporación en esta nueva formación de Little Big. Comentábamos hace un momentito cuando arrancábamos nuestro espacio en la presentación del álbum. Esta cosa de la propuesta del propio Aaron Parks de tomarse las cosas un poquito menos en serio, según él mismo dice, dejar que las cosas fluyan un poquito mejor, sin tanta dirección, sin tanta exigencia con respecto a cómo tocar, cómo hacerlo, de qué manera, etcétera, etcétera. Dejar que las cosas fluyan un poquito más, ¿no? Tomarse la música más en serio, dice él, porque me tomo a mí mismo un poquito menos en serio, ¿no? Esta cosa de aflojar un poco las tensiones, ser un poco menos exigente consigo mismo y con sus colegas y dejar que la música fluya de esta manera, de una forma mucho más natural. Hay algo en este disco que parece capturar la energía de la banda de una forma más cruda y honesta, completa Parks. Y por ahí también agrega, aunque este disco es el más flexible y vivo, también es el más centrado que ha grabado Little Big, el más destilado hasta la esencia, completa Aaron Parks. Comentábamos también al principio de nuestro encuentro que, bueno, nadie mejor que él para explicarlo, porque lo vive de primera mano, obviamente es el autor del proyecto, de la mayoría de los temas, y además protagonista directo de todo cuanto sucede ahí. Él dice que es el más centrado, el álbum más centrado de los que ha grabado Little Big. A mí me parece, como comentábamos, que el primero, y qué forma de debutar, ¿no? Que el primer álbum, simplemente titulado Little Big, es el más logrado, se me ocurre. El segundo, Little Big Two, un álbum mucho más largo, con mayor cantidad de temas y una duración total mayor. Y este último que además también destaca por su notable evolución con la música. Una música que, como decimos, destila en simplismo, alegría, en belleza, en una cadencia y en un ritmo musical que te lleva a un ritmo a un cierto vértigo, fácil de soportar, aunque con una energía contenida muy, muy, muy fuerte. Las tres versiones de Aaron Parks con su Little Big suponen un proceso de aprendizaje que comenzó por aquella época en la cual él grabó Invisible Cinema, ya comentado anteriormente. Él recuerda, cuando pienso en aquella época, cuando grabó este álbum, siento que tenía muchas ideas sobre la música, pero no tenía ni idea de cómo liderar una banda. También recuerda que en algún momento Terry Blanchard, el trompetista con el cual le tocó durante algún tiempo, Terry Blanchard le dijo que no estaba todavía preparado para liderar, recuerda el pianista. Y agrega, me he dado cuenta de que en muchos aspectos tenía razón, todavía tenía mucho que aprender sobre cómo ser miembro de una banda. Y parece que mal no le ha ido, ¿no? Porque lidera o co-lidera junto al guitarrista Greg Tuhy esta banda realmente fenomenal, realmente fenomenal. Continuemos escuchando la segunda y última parte de Little Big Tree por Aaron Parks, publicó Blue Note Records 18 de octubre de este año. Dijo Henry Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Muy bien, acabamos de escuchar este álbum realmente fantástico, Little Big Tree, por Aaron Parks. Publicó Blue Note Records el 18 de octubre de este año. Acompañan a Aaron Parks, Greg Tuhy en guitarra, David Guignard en bajo eléctrico y John Cook King en batería. Segundo álbum para el sello Blue Note, el anteriormente debut del pianista Aaron Parks fue Invisible Cinema en el año 2008, como comentamos hace unos momentitos nada más. También, entre otras cosas que hemos comentado, las aspiraciones del pianista de tornar un poquitito menos exigente la dirección de la banda, etcétera, etcétera, puesto que el hombre había caído en una espiral de trabajo, fuerte trabajo, grandes exigencias, había estado muy pasado roca, según él mismo cuenta. Las cosas empezaron a complicar, cuestiones de salud, cuestiones que tenían que ver con el manejo de la banda, con la producción de la banda, con los compromisos que tenía la banda asumidos en las determinadas giras. La cosa se había puesto bastante complicada por la enorme popularidad y la frondosísima agenda de presentaciones que había conseguido la banda. Cuando las cosas salieron de control, intervino su co-líder, el guitarrista Greg Tuhy. Él comenta: llegó un momento en el que no es que no me importara la música, sino que la música se convirtió en algo muy, pero muy, muy, muy secundario. Este es mi amigo, eso se convirtió en lo único importante, recuerda el guitarrista. Vivimos un mundo en el que solo hay música y de repente se convirtió en algo muy humano, muy rápido. Solo tenemos que llevar a este tipo de vuelta a Nueva York de una pieza, recordaba el guitarrista, al momento que se cancelaba absolutamente toda la gira. Estamos hablando de las giras posteriores al lanzamiento de su segundo álbum, Little Big Tree, Dreams of a Mechanical Man, del año 2020. Por suerte la cosa se compuso y podemos apreciar el resultado de todo esto en este fenomenal tercer álbum de esta gran banda. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.